Vamos a ver ahora en esta lección la confesión de las personas que tienen hábitos impuros. Nos proponemos como objetivo el tratar de ver de qué manera se puede ayudar de modo efectivo a los que tienen algún vicio arraigado contra la castidad. Ante todo, ¿cuáles son los hábitos impuros que podemos encontrarnos con mayor frecuencia en el confesionario? Podríamos sintetizarlos en cuatro principales. En primer lugar, las miradas y pensamientos impuros, de los cuales el más grave, el caso más grave y el que más se va extendiendo día a día es el de la pornografía. Puede haber también otras formas que no llegan a la pornografía, y puede haber incluso estas formas patológicas. Hay una enfermedad que una parafilia, es decir, es una distorsión, ¿no?, psíquica, que se llama voyeurismo. De voyeur en francés significa el mirón, el que mira, ¿no? Mirar. O sea, puede darse hasta eso. Ciertamente en la pornografía hay algo de eso, y hay un sector muy importante de la pornografía que es enfermizo. Enfermizo bajo distintos aspectos. Enfermizo porque se vuelve una adicción, de lo que mencionaré enseguida. Ahora voy a tocar ese tema brevemente para ver qué hay que hacer en esos casos. Y enfermizo a veces por el objeto, ¿no? O sea, porque lo que se busca en la pornografía es una pornografía distorsionada. No solo pornografía homosexual, sino otro tipo de pornografía, pornografía violenta, pornografía con infantil, pedofilia, pornografía pedófila, ¿no? Y otros tipos de cosas que evidentemente muestran que ahí, además del problema de lujuria, tenemos un problema evidentemente de una enfermedad mental, psíquica. En segundo lugar, la masturbación. En tercer lugar, las relaciones impuras heterosexuales. Entre otros, los casos de los novios que viven mal su noviazgo, y esto de manera habitual. Y en cuarto lugar, la homosexualidad. Esos son los que más podemos encontrarnos más frecuentes. Después se puede poner otras cosas, como el adulterio y otro tipo de actividades. Pero principalmente estos son los casos más frecuentes que pueden aparecer. Principalmente los tres primeros, ¿no? El último, alguna que otra vez también puede ser que alguna persona con problema de homosexualidad se confiese o pida consejos. No es lo más común encontrarse, por lo menos en la confesión. Segundo lugar, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en cuanto a la identificación de los penitentes? Lo que nos interesa a nosotros, entonces, principalmente ubicar, después de al escuchar de qué tipo de pecado de impureza se confiesa a una persona, es darnos cuenta de qué tipo de relación tiene esa persona con su pecado. Es decir, si se trata, en primer lugar, de un habituado, en segundo lugar, de un reincidente, en tercer lugar, si es además un ocasionario. Recuerde entonces las características de cada uno de estos tres tipos de penitente. El habituado es el que tiene un vicio. Acá estamos hablando precisamente de ellos. Hay habituados que los consideramos habituados simplemente a secas. Entonces, la persona que tiene un vicio, ¿no?, me refiero con esta, la persona que tiene un vicio, que ese vicio no está además complicado por el tema de que haya que haya una ocasión en particular que a él lo empuja, pues entonces tenemos el caso del ocasionario, ¿no? Y que además esta persona, o la primera vez que se confiesa de esto, o las primeras veces. Entonces, ese sería el habituado. Si además, en realidad, yo a la persona que tengo es alguien que se viene hace tiempo confesando de esto conmigo o con otros confesores, él se confiesa ya, ya se ha confesado, ya le han dado consejo, ha vuelto a caer y vuelve a la confesión después de haber recibido la absolución, de haber recibido consejos, quizá incluso exigencias, condiciones. Bueno, ahí tengo al reincidente. Reincidente significa esto. La palabra reincidente como es una palabra ambigua, porque reincidente no quiere ser simplemente la persona que cae repetidamente en un pecado, el habituado. Si una persona tiene un hábito, quiere decir que es reincidente, es decir, ese acto, ese pecado lo comete de forma repetida. Entonces, cuando hablamos de reincidente como alguien distinto de un habituado, no nos estamos refiriendo a que la persona reincide simplemente en un pecado, sino que reincide después de haberse confesado. Entonces, por eso lo consideramos como una categoría aparte. ¿Por qué? Porque acá esta persona en concreto tiene algo más que yo tengo que tener en cuenta, y es esto: a él ya le han dado la absolución, a él ya le han dado consejos, a él ya le han puesto quizá condiciones, y algo ha pasado por lo cual todo eso no ha funcionado. Por eso es que yo tengo que tener en cuenta otros consejos más. Entonces, la palabra reincidente no lo entiendan en el sentido de que reincide en el mismo pecado simplemente. O sea, si es un habituado, nadie se habituado, bueno, podría darse el caso. Pero digamos, normalmente una persona no la consideramos un habituado porque cometió un solo pecado tan intenso que quedó enviciado con eso. Ya, el habituado, para habituarse a algo hay que repetir un acto, ¿no es cierto? Entonces, todos estos casos son casos de personas que repiten su pecado. La distinción acá está entonces en que, si además, digamos, de esa debilidad que tiene, esta persona ya se ha confesado otras veces y yo tengo entonces que preguntar ese tema, por qué pasó, por qué no le funcionó lo que le habían dicho o no lo practicó, qué pasó, ¿no es cierto? O bien, tengo que ver si además de eso, esta persona cae en esto porque tiene una ocasión que lo hace caer. Este está de novio con una persona que es tan débil como él, entonces los dos juntos, uno al otro es una ocasión de pecado. O porque frecuenta un ambiente o un trabajo o lo que sea, o porque tiene material de determinado tipo de cosas, por eso es que constantemente peca, y mientras no haya una separación de ese tipo de cosas, esto va a seguir así, o por lo menos no vamos a tener posibilidad de solucionar el problema, o por las amistades que tiene, o los lugares que frecuenta, o lo que sea, ¿no? Entonces son las tres categorías, yo tendré que ver por qué. Mis consejos tendrán que ser distintos según cada uno de estos casos. Segunda cosa, entonces, como digo, el tema de ubicar bien. ¿Yo estoy ante quién? ¿Ante qué tipo de penitente estoy? Tercera cosa, si consideramos ahora, a otra cosa que yo tengo que considerar en este penitente, cómo es su dolor del pecado. Tengo que tener en cuenta que algunos de estos penitentes van a ser laxos. Estos son facilísimos de ubicar, no solo por la forma en que ellos consideran el pecado, sino porque hay un elemento que a mí me hace ubicar ya inmediatamente: este es un laxo, y es esto: él no se confesó de este pecado, saltó porque se lo pregunté yo. Una persona que tiene un pecado mortal, de lujuria, no solo un pecado mortal, estamos hablando de hábitos, ¿no? Es el caso de confesión de habituados. Tiene un hábito y él viene a confesarse, y en la confesión, habiendo pecado y repetidamente, no lo menciona. Yo tengo uno de dos casos: improbablemente tenga una persona que tiene un bloqueo tal que se angustia y no me lo puede decir. Improbablemente ocurre esto, pero no es lo más frecuente. O lo que tengo es un laxo. Una persona que bueno, en definitiva no le da tanta importancia a eso. O que piensa que puede fragmentar en distintas secciones su conciencia, de modo tal de que trate de poner en orden una parte de su conciencia y otra no. Además, tengan en cuenta que muchas de estas personas que son habituados, muchas, no todas, muchas llevan, tienen una doble vida. Tienen una doble vida. Ellos tienen una vida de apariencia a veces muy ordenada. Y después tienen esto que es su vida íntima, en la cual ellos tienen sus pecados secretos. Donde incluso muchas veces no lo sospecha nadie, que están metidos en un vicio hasta tal punto, ¿no? Porque tiene, sobre todo los ocasionarios son estos, son los que mantienen material, etcétera, tienen un montón de cosas. Entonces, evidentemente, todo eso es su parte oculta. Esto se puede llegar a habituar tanto la persona a tener una doble vida, que incluso hasta pasan años confesándose de otros pecados y no mencionan nunca este pecado. Eso es parte, en realidad, digamos, o sea, le sirve como freno para hablar de ese pecado el hecho que también en todas las otras partes de su conducta exterior ellos mantienen como esa doble cara, ¿no? Lo que se presentan afuera, que son personas aparentemente honestas, buenas, todo, que quizás lo sean incluso, muchas cosas, pero no son malos, ¿no?, necesariamente. Pero después tienen esa parte interior que es su vida, la parte de la cual ellos se avergüenzan y en la cual ellos tienen un enorme complejo de inferioridad. Ellos viven como escondiendo todo eso, y lo cual muchas veces caen en esos pecados y prefieren mucho no ponerse a pensar todo lo que esto significa, porque ellos se deben considerar muchas veces inferiores a otros en esto. No es que se enorgullezcan de esto, ¿no?, sino como la parte lamentable y triste de su vida que no pueden sacar afuera, quizá porque piensan que los rechazarían o porque no tiene solución. Bueno, el hecho entonces que yo muchas veces me encuentro con penitentes laxos en este sentido. Tengo algunos, los más laxos de todos son aquellos que incluso ellos no consideran pecado esto. En esta categoría, lamentablemente, se colocan, por ejemplo, muchos novios. Que curiosamente, a veces uno encuentra que hay más conciencia en este tipo de personas, por ejemplo, de que no está del todo bien la masturbación, pero sí está bien tener relaciones con la novia. Y esto muchas veces comienza este pensar que la masturbación no está del todo bien, pero lo otro sí, después de que se ponen de novios. Quizá antes consideraban que la masturbación no estaba del todo mal, pero claro, por supuesto, una vez que están en noviazgo se dan cuenta de que ahí hay algo incongruente, entonces por ahí el amor por la novia, bueno, poco de alguna manera muestra que las expresiones de amor tienen que ir por otro lado y que hay un cierto sentimiento de egoísmo en esas cosas. Entonces por ahí capaz que, bueno, llevan un poquito más de luz a ese pecado solitario, pero pasan a considerar con total trivialidad el tema de las relaciones de fornicaciones con su novia, ¿no? Y digo novia porque es más fácil que se mezcle ahí, porque lo confunden con amor y todo eso. Capaz si son relaciones con otra persona que la conocieron esporádicamente, bueno, un poquito más de ahí capaz que entienden un poco más, ¿no? Se dan cuenta que al menos todo mal no está. Lamentablemente, esto es un desastre hoy en día, Es un desastre. Desde la escuela y en la misma escuela, muchísimos chicos vienen recibiendo un bombardeo pornográfico tan grande que no se sorprendan de encontrar personas que tienen una enorme confusión respecto de esto. personas que se confiesan, ¿no? Que por otra parte son personas que alguna vez vienen a confesarse y sin embargo tiene una gran confusión respecto a estas cosas. Después tengo evidentemente las personas que tienen una conciencia clara del pecado y después tengo las personas que tienen conciencia clara del pecado y son débiles. La debilidad, o sea, el hecho que la persona quizá caiga con mucha frecuencia en estos pecados, eso no quiere decir que no tenga buena conciencia, porque puede ser que sea por debilidad, ¿no? Porque lo consideren que no es pecado o lo tomen muy a la ligera. No, hay personas realmente que se duelen muchísimo de los pecados que cometen, pero por otra parte tienen una debilidad tan grande que no los pueden evitar o no saben cómo hacerlo. De aquí entonces que el confesor, según los tipos de conciencia, tenga distintas funciones, distintas misiones que hacer. Tiene que consolar al que se siente humillado por sus vicios, que muchos experimentan este terrible dolor, ¿no? Consolarlo. Animar a los que están desanimados por los frecuentes fracasos y que quieren darse por vencidos muchas veces, o si ya no tiene sentido seguir luchando, animar. Conmover a los mediocres y llevar al sincero arrepentimiento a los relajados. Todo dependiendo del tipo de conciencia. Eso es el tercer punto entonces en relación con el dolor. Cuarto punto. Lo primero que tenemos que asegurarnos con este tipo de penitentes es que tienen una conciencia bien formada sobre la gravedad de los pecados contra la castidad. Evidentemente yo no voy a poder ayudar a solucionar ningún problema si no comenzamos por lo menos por tener las cosas claras. Y como les decía recién, sobre esto no siempre las cosas están muy claras. Por la poca formación que hay al respecto. Hay casos en que no saben cuál es la doctrina de la Iglesia. Y no saben ni siquiera la doctrina de la ley natural, por supuesto, ¿no? No conocen qué es lo que enseña la Iglesia al respecto. En otros casos conocen esto, pero no entienden los motivos por los cuales la Iglesia afirma que estos pecados son graves. Quizá porque nadie se los ha declarado con claridad, nunca, y otras veces simplemente porque los han estafado. Miren, hay moralistas que enseñan de que esto es lícito, entonces imagínense que se puede esperar de un fiel. Hay profesores de universidades católicas que enseñan que los novios no hacen muy bien si ellos no realmente se aman y no pueden casarse, hacen muy bien en tener relaciones, y no solamente hacen muy bien en tener relaciones, sino que además tienen que acordarse de que ellos están obligados a usar anticonceptivos. Porque no están en condiciones actualmente, si no se pueden casar, entonces de traer un hijo al mundo. Entonces el novio, además de que le es lícito expresar su amor en una relación sexual, que se acuerde de que no debe dejar embarazada a su novia. Eso está escrito por un profesor muy importante de la Argentina en la revista oficial de una universidad católica de Argentina, de hace 10 años atrás, no estoy hablando de hace 40 años. No conozco ningún artículo en la misma revista que haya publicado una crítica de eso que se señala ahí. Entonces, simplemente piensen que se puede esperar de que piensen los fieles. Si eso enseñan los profesores, eso repiten los alumnos. Los alumnos de una universidad católica, muchos de ellos son sacerdotes. Con mucha frecuencia me recibo y los guardo, esos porque son un testimonio importantísimo, de laicos de distintos lugares, no solo de Argentina, ¿no? Sino me refiero de otros lugares del mundo. Por ejemplo, los últimos han sido un par de consultas de España de laicos, laicas, que me dicen que el confesor, ellos han cometido pecados contra la castidad estando de novio, y que el confesor les ha dicho que en su situación actual no es pecado. Y la última mail que recibieron de una chica que decía: mire, padre, yo le consulto porque yo creo que lo que estoy haciendo está mal. O sea, no lo quiero hacer, ha sido por debilidad todo esto, pero me sorprendió que cuando me fui a confesar, el padre me dijo que no me preocupara, que eso, que en mi caso, si como nosotros tenemos, porque creo que le preguntó si se iban a casar, dijo, sí, tenían previsto el matrimonio en más o menos un par de años cuando terminaban de estudiar. Entonces digo que bueno, en ese caso, si había un matrimonio, ya el matrimonio estaba decidido y todo eso, que en su caso eso propiamente no es un pecado. Y tenía más conciencia la laica, diciendo, mire, le consulto porque me parece que acá esto, no sé, a mí me llama la atención. Yo siempre aprendí otra cosa y no quiero que simplemente me consuelen diciéndome que mis pecados no son pecados. Si son pecados, yo me arrepiento de ello, ¿no? Entonces, imagínense cómo viene la cadena. Si así enseñan los profesores, así repiten sus alumnos, así después tenemos los que donde desemboca todos estos ríos que van a dar a la mar, que son los pobres fieles, ¿no? Los pobres fieles que escuchan algo. Hay otros que no escuchan nada porque no tienen ningún tipo de formación, están abandonados. Entonces, primera cosa que hay que asegurarse con estos, con los penitentes, con estos problemas, es que ellos tengan bien claro cuál es la doctrina de la Iglesia y los motivos. Entonces, tres cosas hay que asegurarse o enseñarlas, ¿no? O sea, asegurarse si las saben, perfecto, si no las saben, dejarlas bien claro. Primero, la malicia intrínseca de estos pecados. Malicia intrínseca del pecado. Implican un desorden intrínseco, una subversión de las potencias del hombre. Ponen la animalidad por encima de la espiritualidad. Entonces, primera cosa, el pecado, todo pecado contra la castidad, tiene una malicia intrínseca. En segundo lugar, tienen una gravedad que proviene de transgredir un mandamiento de la ley de Dios. Y este es el orden, ¿eh? Este es el orden. No pongan el orden al revés. ¿Por qué? Porque los pecados contra la castidad son graves no porque Dios los prohíba, sino que en realidad la expresión auténtica es Dios los prohíbe porque son un desorden. Porque si no, terminan entendiendo, y es ahí donde les viene la duda, porque uno termina predicando una especie de positivismo jurídico. Hay personas que creen que esto está mal, no porque tengan un problema interior, sino simplemente, bueno, está bien, entienden, Dios prohibió esto, como alguien podría haber dicho, bueno, las cosas que están en esa despensa no las puede tocar nadie, porque punto, las reservé para dentro de 15 días. Entonces, no es que sea ilícito, porque de hecho dentro de 15 días las vamos a poder comer. Pongo una ley positiva. A partir de que yo, que tengo autoridad, pongo la ley positiva, el que abre la despensa peca. Y no es así. No es así. O sea, Dios prohíbe estos actos porque estos actos destruyen al hombre. De hecho, es un mandamiento que está entre los mandamientos, no, entre los preceptos ceremoniales del Antiguo Testamento, preceptos litúrgicos del Antiguo o del Nuevo Testamento, o preceptos judiciales. Es un precepto moral. Los preceptos morales expresan la realidad intrínseca de los actos morales del hombre. Los preceptos ceremoniales no. Uno podría perfectamente celebrar las fiestas de la Virgen vestido de rojo en vez de blanco. Ya, punto. Basta con encontrarle el motivo, digamos, pero la Iglesia podría cambiar ese tipo de cosas, pero no puede cambiar que una que, que que una mentira sea una cosa buena. Es por eso que está prohibido. Entonces el orden propio es, primero, uno tiene que explicar y no empezar diciendo, bueno, esto está mal lo que está haciendo porque Dios lo prohíbe. Porque a pesar de que es una verdad, no es el orden, porque la persona entonces está entendiendo que, y ahí está, no entiende por qué Dios lo prohibió, por qué pucha, por qué Dios se puso a hablar de esto que a mí me cuesta tanto, por qué me prohíbe una cosa. Es como decía acá en Argentina, está prohibido comer helado, ¿por qué se le ocurrió? No está prohibido comer helado, y si lo prohíben, bueno, será por un tiempo, y se puede discutir. Pero también está prohibido comer veneno, y eso no se debe discutir en ningún momento, y eso siempre va a estar así. ¿Eh? Porque ahí hay otro motivo por el cual se prohíbe. ¿Eh? Entonces, en segundo lugar, la gravedad proviene del transgredir un mandamiento de la ley de Dios, y en tercer lugar, por las consecuencias que trae. Y a su vez, estas consecuencias, primero, las que traen el plano espiritual y psicológico, a saber, la esclavitud, la dependencia, la incomprensión del verdadero amor, el egoísmo, la inmadurez, en algunos casos incluso la adicción, y luego las consecuencias que podrá traer en algunos casos en el plano físico. De determinado tipo de estas cosas pueden producir, bueno, la adicción también tiene consecuencias físicas, pero te puede enfermedades venéreas que puede transmitir, etcétera, ¿no? Este es el orden. Entonces tengan cuidado, por ejemplo, si ustedes agarran algunos libros muy buenos, por otra parte con muy, muy bien intencionados, dirigidos quizá a los jóvenes para tratar de inculcar la pureza, libros un poco más bien viejos, ustedes se van a dar cuenta que el orden está al revés. Empiezan a decir a los pibes y producen un descrédito de esto, o sea que la impureza está mal, porque de hecho después les salen, tienen problemas, como hay libros antiguos que dicen que se quedaban ciegos, entonces son todos. Aunque fuese verdad que eso eran errores médicos que se creían en aquel tiempo estaban relacionados con eso, aunque fuese verdad, eso son las consecuencias secundarias. Está todo lo anterior, está antes. Entonces, y cuando uno enseña es esto, porque si no, uno está apelando simplemente a una consecuencia. Pero el tema es esto, esto me sirve con una persona que estime su vida. Porque si yo le digo, no jugues con eso porque te podés morir, entre las cosas que te incluso me interesaría experimentar es la muerte. Estoy harto de vivir. Estoy harto de vivir. Como decir a una persona, mira, no te drogues porque los que se drogan se mueren. Si yo me quiero morir, yo no quiero seguir viviendo. No te drogues porque está mal, punto. Y está mal por esto, por esto, por esto. Pues empieza por eso, porque si no hay ciertas consecuencias que para algunos no tienen ningún valor, ¿no? Bien, entonces aclarar la mente, aclarar la conciencia sobre estos temas, y como digo, entonces, usando este orden de motivos, ¿no? Por supuesto, depende también la conciencia de la inteligencia o la brutez que pueden tener algunos que quizá hay cierto argumento que no lo entiende. Bueno, podré circunstancialmente hacer más fuerza en uno secundario que en uno primario, porque le puede servir más. Eso después ustedes tendrán que ver caso por caso. Pero que ustedes mismos sean conscientes de cuáles son los motivos más importantes y cuáles son los menos importantes, ¿no? Bien, en quinto lugar, quinto punto importante para tener en cuenta en estos casos, deben ustedes prestar atención si no se encuentran con un problema que ya haya llegado a ser una verdadera adicción sexual. Es decir, no se encuentran ante un vicio que todavía está en sus comienzos, sino un vicio que se ha vuelto ya una enfermedad, una patología. Una adicción es una enfermedad. ¿Por qué? Simplemente porque le voy a tener que a la persona al menos aconsejar de que busque ayuda médica. O psicológica, según los casos. Deberé saber entonces a quién poder, dónde recomendar o dónde enviar a estas personas. Hay ciertos vicios de este tipo que son rápidamente se vuelven patológicos, por ejemplo el caso de la pornografía. Ciertos casos de masturbación compulsiva. Si una persona nos dice que que se ha masturbado y después cuando yo les pregunto, bueno, ¿y cuántas veces ha sucedido? Y resulta que todos los días y como 3, 4 veces por día, pues yo tengo un problema de otro orden acá. Y esto puede ocurrir. Puede ser que el problema de masturbación esté relacionado con otra enfermedad que él tiene, o puede ser que tenga este problema, sea la enfermedad que él tiene, ¿no? Pero el hecho es que evidentemente yo a esta persona, yo sé, ¿qué le voy a aconsejar a esta persona? Que le rece a la Virgen, que se confiese más seguido. O sea, acá tengo, además de todo eso, que por supuesto se lo voy a decir, digo, es imposible que solucione este problema si no tiene una ayuda médica. Tendré que saber, entonces tengo que recomendar. Y tengan en cuenta que esto puede pasar y cada vez pasa más seguido, sobre todo con el tema de la pornografía, en la cual ya los niños están usando pornografía. La edad promedio de introducción a la pornografía es 11 años de edad y va bajando todos los años. A los 11 años, primeros contactos firmes con pornografía habitual. Sobre todo por los ciber y todo ese tipo de cosas que se van extendiendo cada vez más, y donde ahí no solamente hay juego, hay de todo, ¿no? Por lo tanto, no se sorprenda. Ahora, entonces, ustedes no pueden decirle a un adolescente, oye, tiene que ver un médico. ¿Qué médico? O sea, si no tienen ningún nombre, bueno, por lo menos díganle eso, pero sería lo ideal que ustedes le tiren 2 o 3 nombres, porque si no va a caer en mano de un criminal que le va a decir: está perfecto, te estás haciendo hombrecito. Y lo va a confirmar en su problema. Entonces, al menos donde ustedes vayan a estar de forma fija, también tengan puntos de referencia que usen para conseguir todo este tipo de cosas, ¿no? Otras cosas también, como ya mencionamos, ¿cierto? Personas que sepan instruir en los métodos naturales, etc. Son las distintas cosas que yo se me voy a encontrar con esto. Cuando aparezca, yo no puedo decir busque una instructora, y no lo va a saber. Hable con tal persona. Busca un médico, por ejemplo, o fíjate, pero por ejemplo, te sugeriría que al menos consultes y le preguntes a tal médico, a tal otro, puede ser. Son gente buena, católica, bien con las ideas bien claras. Sobre esto te pueden orientar. Listo, al menos eso, ¿no? Bien. Sexto lugar, hay que ser muy estricto con los ocasionarios libres. Es decir, los ocasionarios voluntarios son aquellos entonces que caen porque se ponen en una ocasión y esa ocasión, ellos se ponen en esa ocasión libremente, o sea, podrían cortar. Poder cortar no significa que no les vaya a costar horrores cortar, sino que pueden cortar. Por supuesto que a un chico que está de novio y que cae regularmente toda la semana en pecado contra la castidad con su novia, le va a costar horrores poner orden en eso. Pero el que lo puede hacer, lo puede hacer. En algunos casos incluso hasta tiene que romper el noviazgo, ¿no? O sea, todo depende qué prime para él, si el alma, porque este noviazgo evidentemente es un noviazgo que los va a llevar a, sobre todo si son chicos adolescentes, porque si de todos modos, yo siempre les pregunto, cuando son muy jóvenes, digo, ¿y vos a qué edad, cuántos años tenés? Y tengo 17. ¿Y a qué edad más o menos tendrías vos tenés pensado que te casarías o te gustaría casar? Y cuando termines de estudiar, que son los 24, 25, o sea, te faltan 3 o 7 años más. ¿Vos vas a vivir 7 años así? ¿Esta es tu idea? Porque ellos no lo han pensado tampoco, ¿eh? Cuando uno les dice eso, ellos mismos dicen, no, claro, sí, tienes razón. Porque si vos no, digamos, o sea, 7 años con esto, sí, ¿qué esperas del matrimonio? Si ya con tu novia haces todo lo que puede hacer un hombre casado, solamente que todo mal. Entonces, ¿te conviene seguir de novio? Cuando llegues al matrimonio, ¿qué vas a hacer? Sos un viejo en todas estas cosas, digamos, o sea, ya, toda una decepción y has pisoteado a tu novia y lo que cueste, todas las cosas que uno también le puede puede ayudar en eso, pero una de las veces es tomar conciencia también de eso, aunque si no ponen un remedio, el remedio en esos casos tiene que ser más bien drástico ahí. Es decir, mira, evidentemente vos no le convenís a esta chica, porque vos la estás llevando por la estás convirtiendo en qué, en una cualquiera. 7 años, lo más probable es que 7 años ustedes no aguanten, así que ella va a ser la esposa de otro. ¿La vas a poder mirar a la cara cuando te la encontré en la calle? Ella, esposa de otra persona. O cuando ella te mire a vos en la calle, vos de la mano con otra mujer que se va a hacer tu esposa y vas con tus hijos y te mire en la cara. Es decir, te han estado más veces juntos que la que está al lado tuyo. ¿Le conviene seguir así? Este noviazgo no va. Por lo menos tómense un tiempo, no se vean, piénsenla bien, o hablen entre ustedes, o cambien las cosas. Tienen que cambiar la manera de encarar todo, la manera de dónde se juntan, con qué frecuencia, con qué testigos. A veces eso los puede ayudar un poco. Y a veces, si no los ayuda nadie, bueno, a veces tienen personas que ustedes no pueden absolver. Una persona que está determinada a seguir viviendo así, sin poner realmente los medios, bueno, recuerden lo que ya vimos del caso de los ocasionales. Entonces, recuerden que esto es doctrina de los grandes santos, ¿no? San José Cafaso insistía, él hablaba mucho de la inmensa misericordia que él tenía con un reincidente y con un habituado. Él decía, hay que cambiarla en firmeza y exigencia cuando es un ocasionario libre. Porque el hecho de que la ocasión, de que haya una ocasión voluntaria, o sea, que él puede destruir, puede cortar y no quiere, en realidad es lo que a mí me revela de que la persona no quiere cortar su voluntad de pecado. Entonces yo no puedo absolver en esos casos. Entonces no es que yo me ponga duro por otra cosa, sino simplemente lo que le exijo es que tenga la voluntad que se requiere como requisito elemental para poder recibir la absolución. Y en un ocasionario libre, la voluntad es la voluntad de romper la ocasión. Ahí tengo que aplicar todo lo que nosotros ya vimos de los ocasionarios, ¿no? Bien. Séptimo lugar. Una vez que vemos entonces que lo que tenemos son personas o que quieren cortar su ocasión, si son ocasionarios o simplemente si son habituados, o lo que sea, tengo entonces que pasar en primer lugar a sugerirle los remedios naturales para vencer las tentaciones contra la castidad y recuperar la virtud que han perdido. Que son muchas y que no las voy a tocar aquí porque nos iríamos en otro tema, ¿no? Conviene muchas veces, si es posible, tener algo para darles, para que lean, ¿no? Son muchas cosas y depende de, va variando en cada situación. A veces esto no se puede solucionar en una confesión, hay que sugerir hablar más largamente, pero bueno, algunos al menos se pueden dar las indicaciones generales, ¿no? Pero aún como remedios naturales hay muchos más que los que habitualmente uno recurre. Ciertamente que hay que enseñarles que no se puede hacer ahí, pero lo ideal sería en el plano natural enseñarle, por ejemplo, a la capacidad de dominio de las emociones, como enseña por ejemplo el padre Irala, porque estas personas necesitan una capacidad de concentración en otro tema distinto del que los está obsesionando, y eso no cualquiera lo puede hacer. El tema de las sensaciones conscientes que pone el padre Irala y los ejercicios para concentrarse, a veces la única posibilidad, digamos, de torcer la atención desde algo que los obsesiona hacia otra cosa, ¿no? Por supuesto, esto en una confesión no lo puedo hacer, pero puedo tirarle las ideas o puedo tener algo para darle, ¿no? En parte, va a ser, si es algo práctico, en un vicio muy arraigado, esto va a ser un ejercicio muy necesario. Algo por este lado, no digo que yo se lo enseñe ahí, pero si no adquiere esta práctica, es muy difícil que pueda, porque las tentaciones de lujuria son tentaciones obsesivas y se encaran como obsesiones. Primera cosa. Segunda cosa, solamente menciono algunas, son muchas más, ¿no? Segunda cosa importantísima hay que tener en cuenta, no le, o sea, enséñenle a la persona que no se ponga metas irrealizables, porque le juegan siempre en contra. No le pueden decir eso. O sea, la persona tiene que decirle, mira, no hagas propósitos de no pecar nunca más. Eso es lo que tenés que aspirar, pero no hagas el propósito de esa manera. Haz el propósito de mantenerte casto o puro hasta mañana, o hasta la semana que viene si tenés más fuerza de voluntad, o por 3 días. Todo propósito que sea demasiado largo se presenta inmediatamente en un segundo momento como irrealizable y lo hace desanimar. Mantenerse casto hasta mañana, bueno, dentro de todo tampoco es el fin del mundo. Bien, eso tampoco es el fin del mundo, es algo que alienta a la persona. Alcohólicos Anónimos incluso juega solamente por 12 horas, a la mañana y menos todavía, menos, divide el día en 2 o 3 veces. Entonces a la mañana el propósito es solamente mantenerse sobrio hasta mediodía. Cuando llegan a mediodía no es que se tomen un vaso de vino para festejar, sino que lo renuevan hasta la noche. Bueno, hasta la noche. Y así, y si ellos saben que el día que día no tomo nunca más en mi vida, toman. Porque eso no lo pueden predecir. Es demasiado pesado. Es interesante, Lewis, ¿no? Lewis, en esa, las cartas del diablo a su sobrino, tiene una carta donde justamente una de las cosas que le dice es: estoy muy preocupado por tu cliente, porque, dice, yo veo que no, ya no hace, dice, esas promesas que hacía cuando recién se convirtió. Se ha vuelto demasiado humilde, hace promesas muy cortitas, pero las cumple. Antes hacía promesas muy grandes, eso es genial, porque es imposible que las vaya a cumplir. Entonces, tenés que lograr de que él no haga promesas que son concretas y a corto plazo. Tienen que hacer promesas que son gigantescas, de modo tal de que nosotros después le podamos dar vuelta a las cosas. Digamos, ¿cómo vas a mantenerte todo este tiempo? Es imposible. Toda la vida, estás loco. Nosotros tenemos que ser al revés. Vamos justamente decirle, la idea, por supuesto, es mantenerse siempre casto. Pero tenés que ir haciendo esto de modo tal de que vos mañana puedas experimentar que triunfaste. Y ahí lo renovás. Después otra cosa muy importante que tiene que ver es el tema, sobre todo este tipo de casos, sobre todo los problemas de masturbación, ¿no? Pero también se aplica a alguno de los otros que mencioné recién. Pero principalmente a este, es el tema de saber, de tratar de averiguar cuál es la causa. Porque hay distintos motivos por los cuales una persona puede recurrir, por ejemplo, a la masturbación. Hay problemas de soledad y abandono, problemas de rencor, problemas de alto índice de nerviosismo. Y los remedios son distintos en cada caso. No es lo mismo, no se puede hacer un paquete para todas estas cosas. Todos estamos en el plano natural todavía, ¿no? Por supuesto, apartarse de los peligros y ocasiones de lo elemental, ¿no? Y otra cosa importantísima es el cultivar el pudor. Esto tienen que ser muy claros. Es imposible ser casto si no hay pudor. Ustedes expliquen bien lo que es el pudor. El pudor es la custodia de la castidad. Entonces la persona no tiene que contentarse con que luche contra las tentaciones de la castidad, sino que cultive el pudor. Sin pudor no hay campo de cultivo después de la virtud de la castidad. Esto tienen que inculcarlo bien claro. Bien, se podrían dar otras cosas más, pero eso en el plano natural, por lo menos estas 2 o 3 ideas son fundamentales. Como ven, algunas de ellas no se pueden trabajar en la confesión. Pero sí puedo darle la sugerencia o invitarlo a esta persona. Después a qué, ayudarlo, o sugerirle si le puedo indicar algo escrito que ya esté ahí también, que se contengan los elementos, donde, qué podría leer sobre esto, dónde podría buscar, bueno, sería ideal, ¿no? Ahora, Dios mediante, me confirmaron anoche que va a salir la próxima Virtus número 21, contiene 3 trabajitos, que lo ideal hubiera sido publicarlos por separado, pero son muy breves. Y bueno, llevaría demasiado tiempo esperar que se termine de publicar los 3, ¿no? Los tres trabajitos son justamente uno sobre todo el trabajo que tiene que hacer la persona que lucha contra el problema de la masturbación, que no existe nada actual, o sea, hay cosas viejas, muy lindas, muy interesantes, pero incluso que habría que actualizar. Y con varios elementos que ni los tocan, ¿no? Y ahí aparece esto que he mencionado y otras cosas más, ¿no? El segundo es un pequeño escrito a una persona que es adicta a la lujuria en general, cosas más generales, no es solamente el problema de la masturbación, ¿no? Y el tercero es una especie de carta, ¿no?, a una persona que ha sido abusada, ¿no? En realidad es principal, de hecho cuando está escrita a una mujer, porque es un problema que también se presenta muchas veces y realmente uno no tiene cómo ayudarla ahí. Hay muchos errores de concepto que le quedan a una persona, sobre todo cuando se abusa siendo niña, ¿no? Y bueno, nunca tiene material para poder darle a ese tipo de personas. Por eso hemos podido, está ahora en trámite eso de ser publicado. Eso puede ser un buen subsidio para tener esas cosas o fotocopiar una partecita de ella para no entregar todo entero y darlo cuando uno se encuentra con este tipo de problemas o cosas y tener un subsidio para poder ofrecer, ¿no? Bien, junto a esto hay que después saber recomendar los remedios sobrenaturales, que son ciertamente los más importantes, pero sin los naturales no sirven, porque la gracia supone la naturaleza. Estos remedios te los conoces, la oración, la mortificación, la frecuencia de estos dos sacramentos que es la confesión y la comunión, la devoción a la Virgen Santísima, la meditación en las postrimerías, etc. A esto habría que añadir otras cosas. Por ejemplo, sugírale la oración, rezarle a San José, rezarle a los ángeles. Y especialmente cuando ustedes se den cuenta de que ciertas tentaciones son demasiado obsesivas y hay algo raro y muy turbio y la persona la está destruyendo, no descarten la posibilidad de que acá esté metiendo también la mano el diablo. De hecho, una de las maneras de molestar que tiene el diablo es lo que se llama la obsesión diabólica, que son tentaciones, pero tentaciones que ya son tentaciones por demás odiosas y por demás obsesivas. Se presentan justamente como obsesión. Está bien, están las obsesiones psíquicas, como la mayoría de las veces que esto se presenta, son obsesiones de tipo psíquico. Pero en algunas personas que incluso son buenas, y sobre todo cuando estas las tentaciones contra la pureza los asaltan sistemáticamente cuando rezan, por ejemplo, uno dice, esto puede ser el diablo. Entonces, sin asustar a la persona, no hay que manejarla para nada, pero decirle que rece oraciones, sobre todo a San Miguel Arcángel, que aprenda la oración, que en definitiva es un pedido de auxilio, no es propiamente un exorcismo, ¿no? Pero es una oración de liberación. Los fines no pueden hacer exorcismo, ni siquiera, cuidado con eso, ¿eh? No pueden hacer el exorcismo de León XIII, que muchos sacerdotes se lo dan, incluso se lo han fotocopiado a los laicos, y tenía una carta del cardenal Ratzinger, estamos hablando entonces de los años 80, no es tan antigua, donde justamente de la consulta hecha la Santa Sede, decía, no se puede rezar el exorcismo de León XIII por un laico. De hecho, en el ritual de los exorcismos, el exorcismo de León XIII está entre los apéndices. No está completo, no figura el nombre, pero es el exorcismo, la primera parte del exorcismo de León XIII. Y aún no estando completo, hay una notita que dice, que vienen rezando los fieles también con el sacerdote, dice, acá los fieles esta parte no la tienen que leer. Porque no puede hacer un acto potestativo sobre el demonio sin tener una jurisdicción para hacerlo. Eso se le puede volver en contra. Entonces, por eso yo no tiene sentido. Pero sí las oraciones de liberación. Con todas las oraciones. El Padre Nuestro es una oración de liberación. Líbranos del malo, ¿no? Las oraciones a San Miguel. La famosa oración que compuso León XIII, la que se rezaba después al final de la misa, antes, ¿no? Y que ahora, esa oración y muchas otras, bueno, esas son oraciones de liberación. Y son oraciones muy lindas, son oraciones, muchas de ellas son oraciones de la liturgia bizantina, ¿no? Varias de las oraciones que se pueden enseñarle eso sin manijearlo, decirle, mire, como también el demonio se aprovecha de ti, molesta, rece también estas oraciones, o rece la oración a San Miguel pidiendo ayuda en estos momentos. Y de hecho, yo, por ejemplo, hacerles rezar la oración de San Benito. O sea, la que está en la medalla, darle un papelito donde explique qué es lo que dice la medalla, que tanta más que las siglas, y eso es una oración de liberación, propiamente hablando, ¿no? Y oración de liberación son exorcismos menores, en definitiva, ¿no? Simplemente el renovar las promesas del bautismo es una oración de liberación. El previo justamente entra parte de los exorcismos del bautismo. Decía, me ha pasado a mí varias veces de sugerirle este tipo de cosas a algunas personas y después encontrarme con ellas un tiempo y me dijeron que ya no tenían esos problemas. Entonces, efectivamente, el demonio también se metía, ¿no? Es parte, digamos, de la tentación entre ordinaria y extraordinaria del demonio, porque, digamos, tampoco es lo ordinario, pero no es lo extraordinario en el sentido de, digamos, de otro tipo de molestias más físicas, ruido, lo que sea, o más, ¿no? Está dentro de lo propio, ¿no? Pueden ver sobre eso, vale la pena, en la teología de la perfección cristiana de Arroyo Marín, cuando habla de la parte del demonio, vean la parte obsesiones, ¿no? Obsesiones diabólicas, que son eso, tentaciones todavía, pero de orden mucho más intenso y más molesto, y cómo se presenta, ¿no? Me puede ayudar un poquito. Bien. En cuanto a estos remedios que he indicado, ¿no? San José Cafaso, según Monseñor Salotti, que es uno de sus dos grandes biógrafos, Gracioli, tiene ese modelo de confesores, Salotti tiene otro libro muy famoso, él dice que San José Cafaso decía, mientras no se practiquen estas cosas, el caso es siempre desesperado. No sé, digamos, tengan en cuenta, si la persona no practica esto que estamos diciendo, y entonces no puede salir de este problema. El caso es siempre desesperado. En cambio, dice, si hay dicha frecuencia, esta práctica, aun cuando no se conviertan, es mucho lo que se consigue. Mucho lo que se consigue. Bien, por último, para ir terminando, en cuanto a las las penitencias, en los casos de los hábitos impuros, ayudan mucho las penitencias medicinales, que hay que manejar con mucho cuidado, porque ya les expliqué la otra vez cuando hablamos de penitencia de los niños, vale también para otro adulto. Tengan cuidado que no se vayan a olvidar cuáles eran las penitencias, que eso les trae otro tipo de cosas, o que después no las puedan cumplir porque se complicaron la vida. Pero si se llega a poder, según el penitente que tenga, les ayuda mucho penitencias medicinales. Penitencias medicinales, ¿qué quiere decir? Son las que curan justamente la dolencia que tiene. Entonces, por ejemplo, las personas que han gastado dinero en pornografía, les viene muy bien decir, ¿y cuánto se gastó en esto? Esto usted, sí, bueno, sí he gastado. ¿Cuánto ha gastado? Y no se anima a dar juntar un poquito más o menos esa misma cantidad de penitencia y esa cantidad de dinero y dárselo a los pobres, o comprarle comida y repartir a los pobres. O sea, es más efectivo eso a veces que rezar 10 Ave María o rezar el Rosario. Porque el otro no le cuesta económicamente. Entonces cuando el bolsillo vea que cada vez que gasta dinero en pornografía, por ahí me van a dar de penitencia, que la misma cantidad que gasté si este, a veces lo ayuda un poco más, y a darse cuenta también incluso de cómo cuesta. Entonces las personas que usan, porque mucha pornografía es por alquiler, ¿no? O sea, películas o esto, cables que hay que pagar, o pornografía que se paga, después también es tu pornografía gratuita, ¿no? Pero ese tipo de cosas a veces pueden ayudar un poquito, si se puede, ¿no? Otras veces no hay mucha forma de ver qué se puede hacer. Pero, por ejemplo, todos los pecados contra la pureza, sobre todo los pecados cometidos, la masturbación, implica un gran egoísmo, una búsqueda de sí mismo. A veces el hacer notar eso, con estos actos usted, de alguna manera, se busca complacerse a sí mismo y todo. ¿Por qué en penitencia? Si se anima, uno mismo le tiene que preguntar si está dispuesto. Es decir, mire, yo le puedo dar penitencia, rezar rosario, alguna cosa así, Pero creo le sería más útil, más efectivo, si usted está de acuerdo, en que yo le ponga de penitencia algo que lo ayude a salir de sí mismo. ¿Por qué no se ofrece para dar, hacer una ayudita, qué sé yo, vaya a un lugar donde tanta necesidad hay, qué sé yo? Por ejemplo, si tienen lugares de caridad, cotolengos, esto, lo otro, ¿por qué no va a ir a ofrecerse si hace falta? Si le dicen que no, ya está, listo, ya cumplió la penitencia. La penitencia no es que trabaje, sino que vaya a ofrecerse. Si le dicen no, gracias, bueno, usted se arriesgó, capaz que le dicen sí, como no, ahí tiene todo su tacho de basura, cáguelo, vaya a tirarlo a algún lado, pinte en esta pared, ¿no? Ya le piden una cosa así. Si le dicen no, gracias, bueno, entonces rece cinco Padres Nuestros y cinco Ave María. Ya tomó el trabajito de ir con el riego y decir, no sé qué me pueden. Pero algo que lo haga salir de sí mismo, eso a veces es mucho más efectivo. Pero esto solamente lo pueden hacer si el penitente está de acuerdo. Y ustedes tienen que decirle, mire, si usted ve que se le complica, haga esto otro a cambio. Y listo. Y olvídese de eso. No se complique. Si ve que le hace difícil, rece 10 Ave María y 10 Padres Nuestros. Punto. Pero intente, a ver si se puede. Le va a ser más útil, ¿no? Bueno, en estos casos, sobre todo los penitentes, los reincidentes porque no terminan de poner todos los remedios que uno le indica y vuelven a reincidir, o sea, vuelven a caer y vuelven a confesarse, con estos habría que tener siempre en el horizonte la posibilidad, digamos, de usar lo que ya les dije, que es muy delicado, pero es el de diferir la absolución. No negarla, pero diferirla. Sobre todo pueden intentar diferirla con la persona de que usted dice, bueno, yo en teoría casi la tengo que negar, este no pone. Pero puedo hacerle prueba, mire, ahora usted no le puedo dar la absolución, pero ¿por qué no va a reza? Porque ahí sí, pues yo no estoy diciendo, se la podría dar ahora bajo condición, pero a ver cómo funciona, no, digamos, porque eso capaz que lo más probable es que no vuelva más, ¿no? Pero digo, a este no se la puedo dar de ninguna manera. Pero hago la prueba así. ¿Por qué? Mire, ¿por qué no va a rezar un poquito más? ¿Por qué no reza el rosario? Y bueno, yo todavía voy a estar acá confesando. Pídale a Dios la gracia, digamos, de tener una voluntad más firme, de tener la voluntad de cortar esto que yo le estoy diciendo que tiene que cortar, lo que sea. Vuelva. Y ahí terminamos la confesión y si usted está bien dispuesto lo puedo absolver. Pero con el que podrían absolver bajo condición no lo hagan. Porque como digo, si no vuelve ustedes se van a sentir destruidos pensando que quizá tenía que haber estado 2 o 3 minutos más con él y conseguían esa mínima disposición o lo que sea y fue una metida de pata o quizá incluso fue una metida de pata. Bueno, capaz que tenía que haber previsto que no iba a volver y que quizá después ya no se anima a confesarse más, pues ¿cómo hace para ir a confesarse otro? ¿Y cómo le explica lo que pasó? Que el padre me dijo que yo volví y no volví. Entonces capaz que esto lo aleja definitivamente. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Si ustedes no están segurísimos, no usen esto. No lo usen. Bien. No se olviden nunca, después con los que ustedes ven que son muy débiles, después de imponerle, si tienen que imponer con firmeza ciertas obligaciones y todo, de todos modos, nunca se olviden de dejar la puerta abierta. Es decir, de decirle, bueno, mire, de todos modos, si por desgracia volviese a caer, no duden en venir a confesarse, no importa el momento en que sea. No me molesta. Punto. Porque si ustedes han sido muy claros, muy estrictos en las condiciones que le han puesto y no le dicen esto, el penitente pues vuelve a caer y dice, ¿cómo voy a decirle al padre que caí de vuelta? Me va a matar. Y a veces no vuelven más a confesarse. Entonces uno tiene que decir, que contempla la posibilidad de, miren, una de esas, si usted por desgracia volviese a caer, bueno, pero ni dude, venga, pero en cualquier momento, no deje pasar el tiempo. Me busca, después no lo va a buscar a uno, va a venir en los horarios normales que uno suele estar, pero con eso uno ya le muestra disposición, entonces la persona está más tranquila también, digamos, de que tiene esa esperanza de ser nuevamente ayudado. Thank you. Bueno, hasta aquí este tema que, como digo, es uno de los temas frecuentes en confesión, ¿no? Bien, ¿quieren hacer alguna pregunta sobre este tema? Ya que, aunque se fue bastante completo, ¿no? Si quieren, si tienen dudas. Capaz que algo práctico, pero ¿cómo podemos hacer? Porque usted en varias oportunidades de dar folletos, porque tienen que ser folletos, es algo más práctico, cosas chicas para que el penitente se las pueda llevar así, o porque si sale con el confesionario, no sé, con una virtud sobre. Claro, perfecto. Hay que ser prudente en eso también. En claro, las cosas. Sí, por supuesto. Sí, vale, ¿no? Sí, es verdad, sí. Primero, también tengan en cuenta esto. Hoy en día, no sé si decir la mayoría, pero me animaría a decir la mayoría de los penitentes no tiene ningún tipo de vergüenza en ese tipo de cosas, primero, ¿no? Es más contento que el padre le regale una cosa así o lo que sea. Pero sí, tenés razón, pero bueno, ahí viene el trabajo de ustedes, por eso yo le he dicho, o sea, el sacerdote tiene que buscar en los medios. O sea, ustedes no van a encontrar estos folletos, van a ir a la librería a comprar folletos para este tipo de cosas, porque lamentablemente sería ideal que hubiera, en otros países hay, por ejemplo, en Estados Unidos está genial cómo está organizado eso. Hay muchos grupos recontra buenos, con muy buena doctrina, y tienen todo ese tipo de trípticos para confesionarios, pero están espectaculares. Con exámenes de conciencia que son los ideales que uno querría hacerle a la gente, con temas sobre todo el tema de métodos naturales, todo el problema de la anticoncepción, el tema, digamos, de la pornografía, de todo eso, está súper espectacular. Uno simplemente, cualquier revista buena católica encuentra la propaganda de dónde pedir ese tipo de folleto, hay grupos que se dedican y que lo que tiene escrito ahí es lo que uno escribiría. O sea que ni siquiera uno dice, qué lástima, está tan bien hecho, pero claro, doctrinalmente en medio de esto está medio trucho, no habría que ponerlo otra manera. No, bueno, nosotros no tenemos nada, lamentablemente, ¿no? Y a veces no se puede conseguir mucho esa cosa porque quizá de la mejor literatura no está en castellano, sino que está, pero está en inglés. Hay también bilingüe, hay castellano también, todas esas cosas. Pero bueno, ahí está la tarea de cada uno, digamos, o sea, que no esperen que le den todo servido, siéntense a escribir y a hacer las cosas. Hoy en día ir a una fotocopiadora, fotocopiar hojas, es lo más fácil que hay, ¿no? Entonces uno hace el tríptico, lo fotocopia, lo tiene, ¿tá? Y sobre las cosas que vos vas viendo que necesitás, y vos ves que tenés que te toca confesar de forma habitual en tal lugar y que hace falta tal tipo de cosas, que sea, por ejemplo, hay lugares donde hay muchos problemas de alcoholismo y no tenés cómo ayudar, cómo indicar, por ejemplo, dónde están los grupos alcohólicos anónimos, por qué pedir ayuda, todo. Bueno, ahí es ideal, o sea, quizá no tengas ese material. Bueno, hacelo vos y lo tenés en los lugares donde uno confiesa y según las necesidades. Aquí en San Rafael hay sacerdotes que hacen así. Me consta, porque a mí me han pedido un montón de cosas, y me dicen, esto yo lo fotocopio, lo reparto, he repartido cientos de esto a distintas personas. Punto. Entonces ya depende de cada uno. No esperen que otros les hagan el trabajo. O sea, pónganse a trabajar ustedes. Y ahí está el celo apostólico. Ahí está también el hecho de ver, digamos, de considerarse realmente confesores por oficio. Y voy pertrechado con todas las cosas que yo suelo repartir cuando tengo penitentes que ayudar en un campo o en otro. Padre. Eso que decía usted, que mucha gente hoy en día este tipo de pecados no los considera pecados, ¿no? Entonces, hoy, digamos así, hoy en día, si viene a confesarse un joven o una mujer de, entre, no sé, 15 y 25 años, uno medio que tiene que por ahí, no tiene nada de esto, preguntar. Bueno, todo te das cuenta por los otros pecados. Te das cuenta por la frecuencia que se confiesa. Si es una persona que se confiesa con mucha frecuencia y todo, y no menciona esto, pero menciona otro tipo de pecado y tiene una conciencia delicada en los otros pecados, si no puede ser que una persona de confesión frecuente, de oración habitual, de conciencia delicada, me mencione detalles sobre otras cosas, sobre la oración y tenga pecado contra la pureza y no lo diga. Entonces todo depende. Si yo tengo conciencia, pronto me doy cuenta, conciencia laxa, confesiones de un cierto tiempo, o sea, de varios meses, una conciencia laxa, chanta, lo que sea, evidentemente que tengo que preguntarle sobre varias cosas. Oración, esto, lo otro, y también el terreno de la pureza, mínimamente le tengo que preguntar. Todo depende un poco de eso. Lo que más va a ayudar es el tema de poder identificar prontamente la conciencia que tiene la persona. Porque según la conciencia, como digo, una persona de conciencia laxa se deja cosas sin ningún problema en el bolsillo. Una persona de conciencia clara, conciencia delicada, no se deja nada. Una persona de conciencia escrupulosa te dice un montón de cosas, saca del bolsillo cosas que no tienen nada que ver con la confesión. Es así. Entonces ya te das cuenta de que en un lado tengo que sacar, de lo que me ha puesto ahí delante, hay cosas las que tengo que sacar porque no tienen nada que ver. Otra, digo, esto, acá hay más que lo que me tiene que haber puesto. Y otro, ¿no? Esto es realmente lo que debe traer para confesar. ¿Mm? Y en los casos de conciencia laxa, pero supongo que es difícil para ahí moverlos a arrepentimiento porque a veces no es solamente... Exacto, y no se sorprende entonces justamente que en el examen de audiendas, por ejemplo, si les ponen casos de conciencia laxa y sobre todo jóvenes así, quizás sea justamente para ver si ustedes toman, se dan cuenta de que hay casos donde no pueden dar la absolución. Hay personas que a veces creen que no, que me lo pone para que yo lo lleve. Y a veces pues es evidente que te está que lo que quiere es ver si vos sos capaz de tener suficiente interés después de haber hecho todo lo que podías hacer, de darte cuenta de que hasta aquí se llegó. Y de que esta persona no tiene ni la menor idea de lo que digamos, de lo que es estar en gracia, ni tampoco tiene mucha intención. Entonces, puede ser que haya casos que son justamente para que vos niegues la absolución. Bueno, eso tiene alguno que darse cuenta, pero digo, claro que existe, y porque existe también se practica. Todo un modo de vida, realmente se pasa en todos los ámbitos, ¿sí? Así como es, falta de conciencia del pecado en muchos ámbitos de su vida, entonces. Claro. Sí, lo peor es cuando esto es un modo de vida y no hay práctica, una práctica religiosa mínima. Si hay una práctica religiosa mínima, por ejemplo, la persona de vez en cuando se confiesa, suele ir a misa, digamos, con cierta frecuencia, bien, no por costumbre, va a misa, por más que sea una persona de conciencia un poco laxa y todo eso, es fácil llevarlo por lo menos a un estado en el cual yo pueda dar una absolución bajo condición. Cuando no hay práctica religiosa de ningún tipo detrás, porque si no tengo soporte, acá tengo, es un rudo, porque hay dos tipos de rudos. Está el rudo típico, que es la persona que te plantean como de campo, que no tiene ni idea de nada, y después tenés el rudo que aparentemente culto, que es el rudo de ciudad, que es culto para las cosas que dice, pero en las cuestiones religiosas, pero es más bruto que un arado. Y así. Y vos decís, no, realmente no tiene sensibilidad para nada religioso. Y esas personas son muy difíciles, digamos, están volcadas totalmente al mundo, ¿no? Pero en fin, digamos, no se tienen que desanimar frente a ningún caso, porque pasa muchas veces que uno cuando empieza a escuchar a una persona dice, sonamos, este es un típico caso, soné, estoy ante un bloque de mármol. Y uno le dice tres cosas. Y de pronto, chao, cambió. No. Me acuerdo un caso, ¿no? Que una vez, no fue de confesión, pero fue también así, vino una chica. La chica que yo conocía, ahora es una mujer casada, todo. Pero bueno, esa chica dice, padre, yo la dirigí en esa época hace un montón de años, como veis, más de 20 años atrás. Padre, me puse de novio. Ah, qué bien, te felicito, sí, ¿sabes? Pero ¿sabes una cosa? Mi novio es re bueno, pero es testigo de Jehová. Ah, bueno, sí, es un chico bueno, qué pena, digo, porque aparte una chica quería siempre su ilusión formar un matrimonio católico, bien. Sí, pero, ¿sabe? Yo hablé con él y él estaría dispuesto a venir a hablar con usted, ¿qué? Bueno, con mucho gusto, digo, pero acordate, no esperes mucho, ¿no? Este tipo de testigos de Jehová, todo eso tienen, a veces son muy piñones con las cosas. Bueno, si vos lo traes, perfecto, pero bueno, yo no vengo, no voy a discutir con él, punto, lo escucho, todo. Bueno, sí, padre, pero bien, se cayeron al sábado siguiente, vino con el novio, un chico bueno. Entonces, bueno, me dice, se sentaron los dos, me dice tu novia que quería charlar conmigo, sí, porque tengo algunas dudas por cosas que dicen los católicos y que, bueno, yo nosotros hemos aprendido otra cosa, entonces, bueno, sí, bueno, vos dirás. Entonces sacó su Biblia y me dice, bueno, porque acá dice esto, pero entonces, ¿cómo es? Va, mira, eso en realidad hay que entenderlo así, por esto, ajá. Y después también hay otra cosa, porque dicen tal cosa, y ¿cómo es eso? Bueno, tal cosa, a la tercera, bueno, tal cosa, y termina y dice, bueno, listo, me convenció. Me quiero ser católico. Yo dije, esto. De hecho, se hizo católico. Y a los 3-4 meses dejaron. El noviazgo lo cortaron porque. Ponta. Al pibe me lo encontré 10 años después en San Maximiliano. Yo veía la cosa justo caía. ¿Cómo te va? Sí, ¿cómo andas? Bien, padre. ¿Y cómo va la cosa? Bien, estoy casado, tengo un matrimonio lindísimo. Colaboro en la iglesia no sé cuál, en una parroquia, en el brazo derecho del cura, con la perseverancia, iba a misa todos los domingos, era súper verdadero, todo sincero lo que había dicho. Tipo nunca se echó atrás. Por eso digo, no podés saber qué puede pasar, no podés hacer un juicio antemano. Vos te da la impresión de que esta persona con este no voy a conseguir nada, y de pronto le dijiste lo justo, lo que tenías que decir, y la persona se entrega, digamos, en eso, ¿no? Y otros que vos decís, da la impresión de que estoy ahí, porque no es tan en mal, y no conseguís pasar de ahí. No conseguís, esto es un misterio. El tema es la gracia, no es uno, ¿no? Pero entonces, como uno no sabe cómo va a actuar la gracia de Dios, pone los medios que tiene que poner en todos los casos. Después Dios dirá qué es lo que quiere de cada uno, cuáles son los tiempos que le ha asignado a cada persona, ¿no? Padre, cuando es un, por ejemplo, un caso de un laxo que hace mucho no se confiesa, ahí cuando se empieza a interrogar en cuanto a la pureza, evidentemente, por ejemplo, el tipo tiene pecado de fornicación, hay que, o incluso capaz que se acusó solo de fornicación, pero también hay que preguntarle por masturbación, sí, por supuesto, sí, son laxos, sí, o sea, son pecados distintos y claro, uno tiene que decir, o sea, has pecado, si bueno, me has dicho que has pecado con otra persona, entonces después te actuar con todas las preguntas correspondientes. Uno tiene que saber hacerla de modo tal concreto, pronto, breve, tal modo tal de no estirar mucho, sobre todo porque sé que tengo que preguntar otras cosas. Y bueno, esto, perfecto, te pega. Pero también es pecado el realizar actos de impureza uno solo, o sea, de masturbación. Porque hoy en día la palabra no suena tan chocante como podía sonar en otra época, ¿eh? Entonces, ¿vos has realizado esto? ¿Usted ha realizado también algún acto de masturbación? Punto. Los laxos generalmente te mienten ahí. Y te das cuenta enseguida. ¿Pero vos qué podés hacer? Te dicen un no, que significa. Por eso, cuando uno está frente a un laxo, también es muy importante, en un momento y con mucha delicadeza, cuando uno le recuerda, porque al laxo hay que recordarle la verdad fundamental, aproveche para hacer una buena confesión, recuerde que en la confesión se nos perdonan todos los pecados, que el sacerdote en realidad representa a Jesucristo, usted le está diciendo los pecados a Jesucristo, punto, puede estar detrás de esas cosas, ellos no lo tienen bien en claro. Que uno guarda secreto de todo, es más, no solo guarda secreto, uno se olvida de todo, ¿verdad? Si se acordara de algo, tenía que guardar secreto, porque realmente uno se olvida, porque le tiene desconfianza en la confesión, y ahí uno la recuerda, y que uno tiene que ser absolutamente sincero. Si uno se calla algún pecado porque le da vergüenza o lo que sea, comete un pecado más grave, la confesión es inválida, entonces, uno lo tiene que decir, porque el laxo si no va a mentir, o al menos hay muchas probabilidades de que el laxo mienta. Entonces, de forma delicada, que no quede como yo estoy dudando de vos, de que seas sincero, cuidado con eso, de forma delicada, como mencionando las distintas condiciones, uno le explica y le recuerda eso. Y después, a veces, a pesar de eso, uno en una cosa dice, da toda la impresión, porque yo no puedo tener certeza, ¿no? Porque puede ser que se exprese de una manera equivocada la persona. Digo, pero tengo toda la impresión de que me está mintiendo por la forma en que dijo ese no, que titubeó, A lo sumo yo después pasé un poquito, puedo volver a hacer la pregunta de otra manera, como si quedara, como si fuera otra pregunta distinta, pero volviendo sobre el mismo tema para darle otra ayudita, si querés, lo que dijiste antes que no, si querés volver a rectificarte, puedes rectificarlo ahora. Pero muchas veces se mantiene firme en eso y dice, bueno, punto. Y ahí, como de todos modos, yo no tengo certeza, si él dice realmente que me ha dicho todo, que eso es todo lo que ha hecho, bueno, si yo tengo dudas por fundada, daré la absolución bajo condición. Si no tengo ninguna duda, daré la absolución de forma absoluta, ¿no? Pero no queda otra. Pero habrá que uno que preguntar los distintos ítems, ¿sí? Son cosas distintas, ¿no? Pero puede ser que en algunos manuales se indiquen como penitencia recomendable lo que está como ligado. Entonces, recomiendan en estos casos de ayuno. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, porque todo lo que sea de orden físico lo vuelve a relacionar con el tema. Entonces, este tipo de tentaciones, las tentaciones contra la pureza son tentaciones obsesivas. Yo tengo que tratar de que la persona se desvíe totalmente de ese campo. Si yo la llevo a penitencias de orden físico y todo eso, con algunas personas me puede ayudar a fortalecer, pero es por fortalecer la voluntad. Porque si no, la persona continúa obsesionada con sus dramas y con eso, y no le saco la cabeza del terreno de su tentación. Entonces, por eso, las penitencias, en este caso, las penitencias relacionadas, yo las relacionaría más bien con el tema, digamos, del egoísmo que implica la impureza, volver a la persona que sea generosa, que salga de sí misma, lo que sea. Si yo le recomiendo hacer ayuno y todo eso, lo recomendaría más bien en orden, que puede ser, y aparte es muy bueno, primero me aseguraría, porque si le mando una cosa así, este tipo no se anima a ni siquiera dejar de fumar un cigarrillo, yo después voy a tener un tipo que cree que está confesándose mal porque no cumple las penitencias que le pone. Pero se lo recomendaría, no como penitencia, sino como consejo, como recomendación, en orden a que robustezca su voluntad. Porque entonces cuando se presente la tentación, tenga más fuerza de voluntad. Como para trabajar la voluntad, sí. Pero me cuidaría mucho, digamos, de mantenerme en el mismo terreno físico de las cosas que le vuelve a traer el motivo de por qué esto, ¿no? En confesión, después en dirección espiritual, uno conociendo más a una persona, si vos lo dirigís, podés decirle, digamos, recomendarle eso, penitencia, mortificaciones, todo ese tipo de cosas que puede a la persona. Pero una vez que yo me aseguro, porque hay personas que todo ese orden de cosas como que exacerba su nerviosismo, o sea, sobre todo porque ahí también hay que saber lo que les dije antes, cuál es la causa por la cual esta persona tiene este problema, por ejemplo, de masturbación. Porque hay personas donde esto es por un agotamiento nervioso. Entonces yo de pronto, haciéndole ayuno y todo, el tipo lo exacerbo más en eso. Entonces todo depende, porque hay problemas de impureza que vienen por el orden del temperamento que tiene. Cuidado con eso. Otros porque viene problema, digamos, de la búsqueda del placer, que a ese sí le recomendaría. Pero el mismo pecado lo pueden cometer personas llegando a él por causas diversas. Entonces, ahí hay que tener un poquito más de manejo de lo que es la psicología humana y cómo viene el problema, cada problema, cómo se presenta cada persona. Porque no es el mismo remedio para uno. Digamos, el médico no manda a todos bajar la fiebre con el mismo medicamento. Porque puede estar producida por distintos causas, ¿no? La misma fiebre. Bueno, listo, dejamos acá. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén.